Tato Moreno, director de la película Arreo, que ayer tuvo, digamos, un estreno aquí en la ciudad de Mendoza, con esta película, un documental, que suena en realidad, cuando uno dice documental, suena a Discovery Channel, ¿no? Pero en realidad es una película, una señora película, que tuvo su estreno ayer y que va a estar saliendo todo este fin de semana en el Cine Universidad. Bueno, Tato, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo a La Mosquitera, pero los he seguido desde mucho tiempo. Mi micrófono, soy medio torpe. Ahí está. He seguido esta radio por muchísimo tiempo. Seguí de cerca la lucha que tuvieron hace poco. Uh-huh. Y ustedes son un ejemplo a nivel nacional de laburo, ¿no? Este lugar. Así que para mí, de verdad, es un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el halago. Y ¿sabes qué? Lo que vos decías respecto a esto de documental o película, qué sé yo, hay como una concepción errónea respecto a que el documental no es una película. En realidad, uh-huh, hay películas de ficción y hay películas documentales. Claro. Y nos pasó cuando estábamos en alguno de las presentaciones, en el caso del Gomón, en Buenos Aires, estuvimos 2 semanas, tuvimos 1.600 espectadores en 2 semanas, un récord. Uh-huh. Y una señora sale de la sala y me dice, ay, dice, esto no es un documental, esto es una película. Claro. Digo, los documentales también son películas. Uh-huh. Sí, creo que lo atípico de Arreo, y te agradezco que hayas ido ayer anoche, porque es muy importante cuando nos hacen una nota y esa persona vio la película, uh-huh, ¿no? Porque podemos hilar un poco más compartir fino. Compartir punto de vista, sobre, sí. Sobre la película. Uh-huh. Y realmente Arreo es atípica en algunos aspectos, desde el punto de vista documental. Porque... Contanos, te pido, antes de comenzar, para aquel el que está escuchando y que puede ser invitado este fin de semana, ¿qué es, digamos, de qué historia cuenta Arreo? Y después nos metemos más dale. Se cuenta. Sí, Arreo es mi tercer documental. Es un documental que cuenta la historia de una familia del sur de Malargüe, un lugar que está a 500 kilómetros de acá, que pareciera no tan lejos, pero que está muy lejos porque es bastante invisible a Mendoza. Uh-huh. Los mendocinos casi no conocen Malargüe y referencian a Malargüe con las leñas, que está antes de llegar a Malargüe en realidad. Uh-huh. Y no conocen un departamento bellísimo. ¿Y el más tiene el tamaño de...? El más extenso de la provincia y el menos poblado de la provincia. Uh-huh. Con la menor densidad poblacional. Y que tiene unos paisajes que son de otro mundo. Digamos, la Payunia es increíble, la parte del oeste hacia el sur, que es el Paso Pehuenche, Paso Vergara, hasta la parte de la 40 hacia Neuquén, son paisajes increíbles. Si alguien anduvo por ahí debe haber visto, por ejemplo, la Pasarela, que es un lugar donde el Río Grande se angosta a muy pocos metros y se encajona en unas paredes volcánicas negras, que es impresionante. Uh-huh. Vos podés ver la parte volcánica de Payunia de un lado de la ribera del río y del otro la parte cordillerana, como dos paisajes completamente diferentes divididos por un río. Impresionante. Bueno, ese lugar a mí me fascinó. Desde el 2008 yo hice un documental que se llama De Idas y Vueltas, que lo pueden buscar en internet, busquen De Idas y Vueltas a Tato Moreno. Uh-huh. Y lo pueden ver, que es sobre una escuela albergue en Ranquil Norte. Eso ahí me empezó a enamorar, digamos, de Malargüe. Ranquil Norte está más al sur, está casi al límite con Neuquén, y ahí empecé a enterarme de la vida de los arrieros. Y de ahí nació Arreo, que empezó en el 2011 y cuenta la historia de una familia de arrieros de Malargüe, que es Eliseo Parada y Juana Moyano, que tienen dos hijos. Uno de los hijos se fue a la ciudad, se vino para Mendoza, ahora vive en Malargüe, y el otro se quedó en el campo. Y todo eso tiene razones objetivas por la cual fue esa familia. Uh-huh. Y una de ellas es que esa actividad está desapareciendo. Hay datos objetivos por qué está desapareciendo, pero está haciendo que los jóvenes dejen esta cultura ancestral, que mientras hoy en Europa se está tratando, por ejemplo, de llamar a jóvenes para que retomen la transhumancia, en muchos porque en Europa ya se perdió, lo están tratando de recuperar, uh-huh, aquí está en vías de extinción, digamos. Entonces me interesó muchísimo contar eso. Y como todo documental, me interné en una realidad en la que aprendí muchísimo y me enseñó a ver costados que yo no había visto. Uh-huh. Digamos, en mi proceso de investigación, en el análisis de quedarse o irse, de por qué sucedía, etcétera, etcétera. Y nació, bueno, después te cuento un poco cómo nos encontramos con Eliseo, ¿no? Uh-huh. Pero,